Sintonízate con Luis Fabián Fernández. Te comparo con el sol, morena, cuando el día viene rayando, y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando. Y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando. Elmer Ortega, el Ricky del sabor. Y si Dios me permitiera, morena, una petición divina, solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, cariño Rosa Angelina. Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, cariño Rosa Angelina. Alberto Villa, ciencia y folclore. Coronel Franco Argüelles, el que manda en la Sabo Sur. Hijo de la perilla de oro. Es que yo cuando quiero a una mujer también me dejo querer. Tus ojos son dos lagunas, morena, habitados por garzones. Por eso vas por el mundo, por eso vas por el mundo, destrozando corazones. Por eso vas por el mundo, por eso vas por el mundo, destrozando corazones. Jorge Luis Amaya, el de siempre. Las orquídeas son preciosas, morena, los cardos y las clavellinas. Pero nadie como tú, pero nadie como tú, Cátira Rosa Angelina. Pero nadie como tú, pero nadie como tú, Cátira Rosa Angelina. ¡Cuenta! Doctor Fabián Rosado Oñate y Miguel La Belén, la muñecona. We'll be right back.